La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos y bienvenidas al Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA y muchas radios amigas que nos retransmiten. Este es nuestro puente número 261. ¿Cómo va pasando en tiempo, no? Acá me acompañan Luciano y Verónica. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes a todos y saludamos a todos los que están escuchando del otro lado de la radio, ahí bien decía. Como decías, Luciano, un montón de amigos, los amigos que nos escuchan a través de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, también a la radio Asamblea de Juan B. Justo y Corriente, un saludo a todos. Hoy en el programa vamos a estar hablando de un tema sensible a muchas familias, casi todas, me imagino que tienen personas de cuidado a su cargo, personas dependientes que necesitan ser cuidadas, tanto pequeños como mayores, adultos mayores que necesitan el cuidado de otras personas o alguien que tuvo algún accidente. Vamos a hablar de ese tema, el cuidado de las personas y cómo está configurando las familias, la dinámica familiar en este tema. Si alguien quiere opinar, de contar su historia y su testimonio, hacer preguntas, hay algunas vías de comunicación, ¿no? Vero, ¿cómo, dónde, a qué mail pueden escribirnos? Hola, ¿qué tal, Luciana? Nos pueden escribir a elpuente@sociales.uba.ar o a www.facebook.com/elpuenteradio@elpuenteradio. Así comenzamos este puente número 261. Empezamos con Dream Theater con I Will Beside You. There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know what plagues your mind. Let me be the one to know you best. Be the one to hold you up when you feel like you're sinking. Tell me once again what's beneath the pain you're feeling. Don't abandon me or think you can't be saved. I walk beside you. Puente, quinta temporada. Y ya están con nosotros nuestras invitadas del día de hoy. Gracias por venir a Liliana Findring. ¿Qué tal, Liliana? Hola, ¿cómo estás? Bien, y también a María Paula Lehner. Hola. Muchas gracias a ambas por venir. Ellas son las invitadas destinadas a hablar del tema que planteamos hoy. Ellas escribieron un libro que es de cuidados y cuidadoras, acciones públicas y privadas. Un tema muy interesante y un libro muy interesante y muy convocante que estuvieron presentando ustedes. Vamos a presentar quiénes son, para los que no la conocen. Liliana Findring es socióloga, es doctora en ciencias sociales, es profesora en la carrera de ciencia política y es investigadora en el Instituto Gino Germani, entre otras cosas, que después nos puedes contar si querés. Y María Paula Lehner es también socióloga, doctora en ciencias sociales y profesora en la carrera de sociología y también una de las autoras de este libro, por la cual estamos convocando. Primero, ¿nos podrían contar de dónde sale este tema de estudiar la cuestión del cuidado? ¿Cuál fue la motivación y por qué el tema del cuidado se convierte en un objeto de estudio en el campo de las ciencias sociales? Bueno, primero porque ya sé, este libro corresponde a un proyecto de investigación que fue financiado por la Universidad de Buenos Aires con sede en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en realidad nosotros ya hace mucho estábamos viendo este tema porque empezamos a trabajar con madres y padres jóvenes que cuidaban a los hijos, ¿no? Para ver cuáles eran las estrategias de formación de la familia. Claro. ¿Cómo hacían las madres que trabajaban, los padres que trabajaban para cuidar a sus hijos? Ese fue un proyecto anterior. A partir de ese proyecto empezamos malabares hacemos. Exacto. Malabares mujeres, para cuidar. Exactamente. Uno de los artículos se llamaba Mujeres Malabaristas. Sí. Exactamente. Y a partir de ahí, si bien surgieron varios problemas de cómo conciliar familia y trabajo, lo que vimos es que estas mujeres de unos 30 y pico también tenían que cuidar a veces a sus padres. Claro. Bueno, entonces decidimos un próximo proyecto que fuera el tema de cuidado, familias, mujeres y también salud, porque como estamos en el área de salud y población, lo que nos interesaba fundamentalmente era ver no solo cómo cuidar a otros, sino también qué les pasa sobre todo a las mujeres, porque el cuidado es esencialmente femenino, cómo cuidan las mujeres y cómo se cuidan ellas, cuál es el impacto, digamos, de cuidar la salud cuando tenés que ayudar a otro. Y además, bueno, el marco, que eso lo puede explicar bien Paula, es el tema del envejecimiento. Claro, lo que se observa es como un proceso inédito en la humanidad, no es solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, de envejecimiento de la población. Quiere decir que hay un porcentaje de las personas que tienen 60 años o más, a veces se toma 60, a veces 65 años o más, que viene aumentando progresivamente. La Argentina tiene como un antecedente de los años 70, ya la población está envejecida. ¿Esto quiere decir que hay más cantidad de población de 60 para arriba, que serían los adultos mayores? Y digamos, eso tiene que ver con que hay menos nacimientos, y entonces la pirámide poblacional, si la pensamos como una pirámide, se va achicando en la base y se va ensanchando por arriba. Y ese fenómeno, por ejemplo, en la Argentina, en el último censo, en el 2010, el 10% de la población tiene 60 años o más. Y bueno, y lo que tiene, y lo otro fenómeno que también, digamos, llama el interés sobre estos temas de los cuidados, es que cada vez se viven más años, digamos, también hay un aumento, claro, de la esperanza de vida. Claro. Y muchas veces se alarga la vida de las personas, pero con una, digamos, con muchas dolencias, con muchas enfermedades, ¿no? Entonces llega a los 80, 80 y pico años, pero con dificultades para hacer para manejarse con autonomía. Claro. Lo que hace que las personas necesiten cuidados. Ser cuidados. Por otras. El tema está planteado, entonces, la cuestión del cuidados, las cuidadoras y quién cuida, los que cuidan también. Así que si quieren hacer preguntas, repetimos el mail, elpuente@sociales.uba.ar o también el Facebook. Así es, el Facebook nos buscan como El Puente Radio. Es un dejar de vivir tú para cuidar a los demás. es la persona que está más cerca del enfermo y que toma decisiones por él. Mi madre se puso muy enferma y la hemos estado cuidando siempre. Mi hombre, el hombre que yo amé, que yo compartí tanto, no era el mismo. Mi vida había cambiado, que yo pasaba a ser la protectora. Mi madre se ha convertido en el centro de nuestra vida, en torno de la cual gira todo. Acabas olvidando de que tú eres persona. Y cuando te dedicas a lo mejor 5 minutos a ti misma, yo qué sé, a contemplar el vuelo de un pájaro o a marcharte a tomarte un café con una amiga, es que te entran como remordimientos, como si hicieras algo malo. Tienes que decir, hasta aquí soy cuidadora y hasta aquí soy persona. Hombre, pues para mí es como si cuidaras a un niño más que a una persona mayor que no está bien. No se dan cuenta de que una persona pues necesita, ya no es dinero, es un apoyo físico y psíquico, y no lo tiene. Los cuidadores están muy desatendidos. Es una pena, es lamentable, pero de los cuidadores no se acuerda nadie. Lo del grupo de cuidadores lo desconocía. Me lo propuso la trabajadora social. Cuando vas a estos grupos, entonces sí comprendes el problema, sí aprendes a comportarte con el enfermo, a comportarte con las demás personas. El grupo es mayoritariamente, aplastantemente femenino, lo cual quiere decir también la injusticia que la sociedad comete con las mujeres, que automáticamente se nos convierte en las cuidadoras. Al principio yo pensaba que sería una ayuda para mí, y después me he dado cuenta que, aparte de ser una ayuda para mí, ha sido una ayuda muy grande también para mi madre. Aquí te sientes comprendida por personas que están pasando por lo mismo que pasas tú. Y no te sientes juzgada. Cuidando y siendo cuidado. Cuidándote tú y cuidando. Porque si tú no te cuidas, no puedes cuidar. El Puente 2015. Estábamos escuchando ahí un poco de un fragmento del documental español Cuidadores, un corto documental de Aurea Martínez Fresno acerca de los grupos de apoyo para cuidadores de personas en dependencia. Un poco la finalidad de este documental era concientizar acerca de esta comunidad que estábamos hablando. Sí, evidentemente no desde acá, el acento español aparece ahí, pero nos pareció interesante como para... Pues se dicen un montón de cosas, sí, en este fragmento que ustedes pueden quizás tomar y profundizar. Una de esas es el que recae en las mujeres. El tema del cuidado, ¿qué es lo que vieron ustedes con este tema en la investigación? Bueno, sí, fundamentalmente el cuidado es femenino, y eso tiene que ver también por la esencia femenina, ¿no? Digamos, es la mujer la que tiene hijos, la que está más cerca de cuidar a un bebé, de cuidar a un hijo, de criarlo, de seguirlo en la adolescencia, y por otro lado también está mucho más cerca de los servicios de salud, porque por su reproducción, digamos, es la que más está acompañando tanto a su familia como a ella misma en los servicios de salud. Entonces, cuando alguien se enferma, es lógicamente la persona que se tiene que ocupar del otro. Esto también tiene que ver con determinadas trayectorias y cualidades. Nosotros lo que hemos visto en la investigación es que por ahí una familia que tiene 3 o 4 hermanos, en general siempre es la mujer la que cuida si hay hermanos varones, claro. Eso por un lado. Y por otro lado, si hay otras hermanas, también tiene que ver con determinadas cualidades de apoyo, ayuda, vocación por el otro, que hace que una persona se tenga que ocupar, ¿no? En una familia en donde hay una persona que no tiene, una mujer que no tiene hijos y que es soltera, esa mujer seguro que va a ser la que cuida a otros. Y si no, en una depende también del nivel social. Esto, digamos, es ustedes muy... Ustedes estuvieron en el trabajo que hicieron analizando distintos niveles socioeconómicos. Uh-huh. ¿Y cómo encararon la investigación brevemente, si pueden contar, si hicieron entrevistas? Y hablan ustedes también de del diamante, del cuidado, de los distintos actores, sí, que están en juego. Lo que queríamos ver era cómo estaba organizado el cuidado en la sociedad. Entonces tomamos a un teórico escandinavo que se llama Spin Andersen, que habla de el triángulo del cuidado, al que después se lo complementa con otra punta más, que entonces sería como una forma de diamante. ¿Dónde está la familia, sí, que brinda bienestar, el Estado, el mercado y las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y bueno, y él analiza los distintos estados del bienestar según en dónde está puesto el énfasis, en la familia, si en el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay sociedades donde es el Estado el que da como una base de bienestar a todos sus ciudadanos por el solo hecho de ser ciudadanos, ¿no? Lo que nosotros vimos es que en el caso de la Argentina, es la familia la que brinda mucho más apoyo que el Estado. Y el mercado siempre es una opción que crea desigualdades, porque vos podés pagar o no podés pagar. Entonces, a cuidadores, contratadores, sí, o establecimientos, sí, que cuidan personas. Sí, digamos, nosotros lo tomamos para los cuidados, pero podríamos pensar para la educación, para la salud, para un montón de cosas, ¿no? Claro. Y de alguna manera tratamos de comparar entre sectores, digamos, sociales, si había algunas diferencias, que las hay, ¿no?, de cómo se organizan. Por ejemplo, vimos que mujeres de sectores medios que tienen que cuidar a un familiar dependiente, si bien son como cuidadoras principales, es decir, ellas asumen la responsabilidad de cuidar, delegan y contratan a un cuidador domiciliario que hace las tareas cotidianas, ¿no? Entonces, que esencialmente ese cuidador domiciliario es de niveles mucho más bajos que estas mujeres que intentan. Claro. Entonces se reproducen las desigualdades sociales, porque, bueno, digamos, en general los cuidadores domiciliarios o los cuidadores no tienen el mismo nivel social que estas mujeres de niveles medios o medios altos, ¿no? Eso es lo que estuvieron observando ustedes. Sí, sí. Y otra cosa que yo quería decir antes de lo de por qué son mujeres. También la tarea de cuidado es una tarea que se realiza puertas adentro, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que es el trabajo reproductivo, con lo que es el trabajo doméstico, que también, ¿por qué somos las mujeres las que tenemos que lavar los platos, no? Es una cosa que está muy naturalizada, que las tareas domésticas son tareas que cotidianamente hacen las mujeres, y el cuidado entraría como en ese territorio de las tareas domésticas, porque son tareas que se realizan al interior de los hogares. Ustedes en un momento en el libro hablan justamente de la poca definición que tiene el cuidador y por ahí estas confusiones entre tareas domésticas. Y lo que implica el cuidado únicamente, y también eso se complejiza de acuerdo a si es justamente está dentro de, el cuidador está es intrafamiliar o sí, tiene que ver con un servicio privado. Sí, nosotros un poco complementando la pregunta de Luciana, nosotros entrevistamos a mujeres que cuidan a familiares por problemas de salud de diferentes niveles sociales. Entrevistamos a trabajadores, cuidadores domiciliarios que trabajan haciendo esta tarea. También entrevistamos a el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y al Ministerio Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que forman a cuidadores domiciliarios. A algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas que también elaboran cursos de capacitación para cuidadores, y a partir de eso es que tratamos de trabajar este diamante del cuidado. En relación a tu pregunta, sí, lamentablemente con el tema del cuidador domiciliario, si bien hay muchos cuidadores formados, aún la tarea es muy difícil definirla. Porque por un lado tienen que hacer asistencia a la persona dependiente, acompañamiento, asistencia, algo terapéutico. Pero también hay que alimentarlo, también hay que higienizarlo. Y entonces esas cosas, como decía recién Paula, que tienen que ver, digamos, con las tareas femeninas, se entremezclan, y a veces también la familia le pide, bueno, ya que está, cocina para todos, claro, o ya que está, hacenos el té a todos o limpia un poco el cuarto, y por ahí esas no son las tareas específicas del cuidador. Está clarísimo, Liliana. Estamos conversando con Liliana y con María Paula Lehner sobre las cuestiones del cuidado, así que no duden en comunicarse con nosotros para hacer alguna pregunta. El Puente, quinta temporada. Seguimos en El Puente ahora con nuestro columnista acerca de la comunidad migrante, Juan Ino Mamán. Y Luciano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo allá a Radio UBA, sobre todo al programa El Puente. Les decimos a todos, como decíamos, Juan es nuestro columnista de la comunidad migrante, es comunicador social integrante del MAS IPSP de Buenos Aires. Y Juan, esta semana se celebró en Buenos Aires y en todo el mundo. En realidad es una tradición que por ahí la vemos como mexicana, pero la comunidad boliviana también celebra el Día de Todos los Muertos, ¿es así? Exactamente, la comunidad del Estado Plurinacional de Bolivia celebró el Día de los Muertos ayer acá, sobre todo en el cementerio de los Flores acá, el cementerio de Flores acá por Flores, ¿no? Sobre todo, y un poco sobre todo, mucha participación, esta costumbre es un sincretismo que tiene una mezcla, ¿no? De lo original de nuestros pueblos originarios y la religión católica que van sobre todo llevando por más de 400 años aquí en la historia. Es una mezcla de visión andina y católica, sobre todo de este Día de Todos los Santos, como lo llaman. Claro, contanos un poco por qué se hace en el cementerio de Flores. Es porque está el más cerca de la comunidad y que tiene más representaciones, ¿sí? Exactamente, ¿no? Porque la mayor cantidad, sobre todo de nuestros hermanos bolivianos que viven en este sector de la ciudad, sobre todo, y bueno, participan no simplemente en este sector, también por el sector de La Matanza, en los cementerios, por ejemplo, han participado muchos, donde se ha festejado también, o celebró esto también ha sido en Parque Roca, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diferentes regiones, como usted ha dicho, por ejemplo, en Jujuy, han festejado mucho en el lado de Perú también, en diferentes lugares, estos hermanos andinos amazónicos que participan, sobre todo, el respeto, ¿no?, a la memoria de recordar a nuestros parientes que fallecieron o nuestros difuntos, como lo llamamos. Contanos un poco cómo es esa celebración. El primero de noviembre la tradición cuenta que el Día de Todos los Santos Dios le abre la puerta para que vuelvan a saludar a sus familias. ¿Y cómo es un poco la celebración y cómo es el día siguiente, el Día de Todos los Muertos, el día 2 de noviembre? Exactamente, el primero de noviembre regresan, según el dicho, la costumbre, dicen, con hambre y con sed vienen nuestros ajayus. Ajayus es en aymara, pero en castellano serían nuestras almas que llegan sobre todo con hambre y con sed, y sobre todo la familia entera, niños, hijos, todos, o sea, tíos, todos, preparan sobre todo lo que le gustaba a nuestros seres queridos que ya no están en esta tierra. Entonces, se preparan ese día una mesa donde, bueno, está las masitas, lo que le gustaba, y al final, el día 2 sobre todo, se va al cementerio donde le van a hacer la despedida, donde está el nicho, ponen otra mesa y sobre todo ahí participan, como decíamos, los valores, ¿no?, de recordar en comunidad, que viene sobre todo desde nuestros antepasados, ¿no?, la presencia de toda la familia, niños, hermanos, tíos, abuelos, los vecinos, sobre todo, todo lo contrario que es el del individualismo, ¿no? Y acá en Cementerio Flores, por ejemplo, hay hermanos argentinos, dicen, yo antes iba al cementerio de Flores a poner la flor y pasaba 5 minutos y me iba, pero ahora que veo mucha gente, me quiero quedarme todo el día, hay un calor humano y recordar y sobre todo estar con ese difunto que ya no está. Pero también es muy importante esto de que resaltar la música, ¿no? La música, los grupos autóctonos, se hace esta despedida el 2 a nuestros difuntos con bandas. Había el día de ayer, estuvimos por Cementerio Flores, había también cantantes con una guitarra, grupos autóctonas, bandas, como decíamos, y todas las familias, sobre todo, rezando también, había niños de todas las edades, así que bueno, recordando esto, y es muy importante, como decíamos, la mesa que se prepara en familia también, y sobre todo cuando en las comunidades muere alguien, siempre se acompaña toda la familia, todo el pueblo, y acá se va practicando todavía, sigue ese tema, sobre todo, de recordar. Y también, ¿Hace cuánto que se hace la tradición en la celebración en Buenos Aires? Más o menos hace 5 años que ya se está celebrando acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el Cementerio Flores, pero esto viene, es una costumbre, una cultura o unos ya es milenaria, ¿no? De hace muchos años que viene. Y acá también un poco hay que decir de que hoy todos los santos se marca el inicio de un ciclo cultural, diríamos un ciclo o ritual agrícola, en la cual está asociado en la época de las lluvias, ¿no? Jayupaches en aymara, es decir, en todos los santos, o sea, todos los santos se entabla una relación entre los muertos que dan vida a través de la fructificación de los sembradíos, por lo tanto, para el hombre andino, o sea, de los pueblos originarios, recibir de la mejor manera a sus muertos ayudará a las actividades agrícolas, ¿no? El mundo andino está, o las festividades están asociadas sobre todo al calendario agrícola, ¿no? Es para entender, los cuatro ciclos, ¿no? La época que seca, que le llamamos nosotros autipacha, época de lluvias, Jallupacha, y época de frío, que es Juitipacha, y la época de calor, la Pacapacha, y es así que la fiesta de los ajayos o las almas forman parte de este ciclo ritual agrícola, en la cual tiene relación directa con la fertilidad y la reproducción, fertilización de las tierras. Bueno, y marca un nuevo inicio y una nueva etapa, entonces, Juan, como decías. Y bueno, nos sumamos a la celebración y te agradecemos por el contacto y toda la descripción que hiciste. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, un saludo a toda la staff de Radio Uva. Chao, chao. Hasta luego, Juan. Estábamos comunicados con Juan Inomama y nuestro columnista de la comunidad migrante. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en el puente hablando del tema del cuidado de las personas dependientes junto a Liliana Findling y a María Paula Lehner, autoras del libro De Cuidados y Cuidadoras, Acciones Públicas y Privadas, ambas sociólogas, investigadoras del Instituto Gino Germani, docentes de nuestra facultad. Y queremos contarles a la audiencia que mencionamos un poco en el capítulo anterior del puente, que hay un programa desde el Ministerio de Desarrollo Social, que es el Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios, y tienen un teléfono que si quieren pueden llamar y consultar, que es el 4-331-1134 o 011 para los que llaman de otra provincia, es 011-4331-1134 o si no un mail que es cuidadores@senaf.gov.ar, cuidadores@senaf.gov.ar. Es un programa a nivel nacional que forma personas en las cuestiones del cuidado, forma cuidadores domiciliarios. Este es un tema que les queríamos preguntar. ¿Cómo vieron ustedes la cuestión de la formación de las personas que cuidan, la formación en este campo, ¿no?, en el campo del cuidado? Bueno, este es un tema que surgió ya a fines, digamos, a fines de la década del 90, alrededor del 97-98, que en el Ministerio de Desarrollo Social empezaron a, sobre todo, digamos, desde las áreas más de asistencia gerontológica. Ahora ya es un programa con mucha más autonomía, pero empezaron a vislumbrar este fenómeno que decía Paula del envejecimiento y empezaron a crear un programa que se llamó Formación de Cuidadores Domiciliarios. Empezaron a armar unos módulos, esos módulos se pueden mirar en internet, son módulos muy interesantes porque por un lado tienen toda una capacitación física en cómo cuidar al otro, cuáles son los principales problemas de los adultos mayores a nivel físico, cómo se los debe mover adecuadamente, cómo se los higieniza, y aparte toda una parte psicológica, cómo se los trata, qué pasa, digamos, en la mente de un adulto con problemas de salud. Y por otro lado también tiene una parte de cómo hay que cuidar su propia salud. O sea, si a uno le enseñan muy bien cómo levantar a un adulto mayor, uno va a tener seguro menores dolores musculares que una persona que no sabe cómo levantarlo. Claro. Es un programa, es muy interesante los módulos. Ellos directamente no brindan la capacitación, sino que hacen convenios con organizaciones de la sociedad civil, con facultades, con universidades o con hospitales. En nuestra facultad se ha hecho hace algunos años, en las facultades sociales. Exactamente, también se hizo en la facultad de psicología. Y lo más interesante es que está dirigido a sectores, por un lado, también más vulnerables. Por ejemplo, en la facultad de psicología, hace varios años, se hizo un curso para travestis. En convenio con la ATA, que es la Asociación de Transvestis Transgénero, trataron de formar, porque en realidad es una muy buena forma de inserción laboral. Son cursos, no son cursos cortos, son cursos de alrededor de 4 meses que tienen tanto un módulo teórico como un módulo práctico. Los módulos prácticos se hacen en instituciones, ya sea hospitales o a veces instituciones geriátricas, y en realidad después hay un título que lo da el Ministerio de Desarrollo Social, y forman, digamos, a las personas que dan el curso. Y por otro lado también supervisan, claro. Pero por ejemplo la AMIA tiene sus propios docentes que son formados por ellos, pero las instituciones lo organizan y después el ministerio les paga el tema de la docencia y de la organización del curso. El curso es gratuito, hay una selección, hay determinados criterios, pero esos criterios a veces se hacen por ahí no tan duros para el inicio. Por ejemplo, hay mucha gente de mayor edad que empieza a iniciarse en estos cursos porque el ingreso al mercado laboral de gente de más de 45 o 48 años es difícil. Claro. Entonces, esta es una forma de poder acceder siempre que uno tenga un carácter apto para cuidar a otro. Tenés que tener un carácter particular. Sí. ¿No? Bueno, eso es algo que resaltan todos los cuidadores, ¿no? Que hay que tener mucha paciencia, digamos, como las características que hay que tener para cuidar, de mucha paciencia, de mucho amor, ¿no? También este trabajo a veces se caracteriza, digamos, en esos términos, ¿no? Del amor, de entender al otro, pero también los cuidadores, sobre todo los cuidadores formados, hablan de poder poner límites y ser firme y tomar decisiones, ¿no? Y como hay una combinación de los momentos difíciles que se pueden presentar. Tal cual. Claro, porque hay situaciones de emergencia difíciles y por otro lado hay un tema que es real, es doloroso, pero es real, que es que estas personas, que como decía Paula, que son personas grandes, en algún momento por problemas de salud ese trabajo a veces deja de ser efectivo porque la persona fallece y entonces te quedas sin trabajo, pero sí estableciste una relación afectiva muy importante. Claro. Entonces también en estos cursos te enseñan cómo manejar de alguna manera esta relación para que puedas desprenderte mejor de todos los afectos puestos en esa relación. Hay muchas emociones puestas en juego. Y esto también le pasa a los familiares, ojo, sobre todo con mucho más, el tema del amor, del esfuerzo. Por más que tengan cuidadores y que tengan, digamos, personas que las ayudan a cuidar, tener un familiar dependiente por problemas de salud hace que siempre lo tengas en la cabeza, como dicen las mujeres, ¿no? Claro. Y a veces en los sectores medios que las familias son menores porque no tienen tantos hijos, es mucho más difícil porque todo cae sobre uno. En cambio, en los sectores más bajos hay más gente para cuidar, viven todos más cerca y hay redes, tanto comunitarias como familiares, en el que la ayuda es aminora un poco el esfuerzo de cuidar. En cada comunidad, en cada lugar se vive de alguna manera distinta las cuestiones del cuidado porque hay elementos materiales, económicos que atraviesan en juego. No es lo mismo la cuestión del cuidado en una clase más acomodada, clase media alta, donde pueden contratar estos servicios o los establecimientos que se dedican al cuidado y en otros sectores que no tienen estos recursos. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces ahí se ponen en juego otro tipo de cosas. ¿Y qué pasa con la cuestión de la salud que ustedes mencionaron? La salud de las ustedes, bueno, las mujeres son las que recaemos con este tema principalmente, pero quizás hombres también, la salud de las personas que cuidan. ¿Cómo vieron esto en la investigación que realizaron? Bueno, las que son cuidadoras profesionales, digamos, que se dedican como un trabajo a cuidar, descuidan bastante su propia salud, ¿no? Hay una frase que creo que está en el libro que dice, amo tanto la salud que descuido la mía, ¿no? Que se me va mi vida cuidando al otro, que es un poco también lo que aparecían los testimonios de los españoles de que pasaron recién. Sí. Y tienen problemas para, muchas veces están sobrecargadas de trabajo y depende mucho de la persona a la que cuidan, ¿no? Porque si cuidan a personas con problemas neurológicos, por ejemplo, pasan noches en velas cuidando a una persona que capaz que se levanta 3 veces o más por la noche. Digamos que el sueño, conciliar el sueño y dormir bien es un tema que les queda pendiente. Muchas están automedicadas, no tienen tiempo para hacer controles de salud, les dificulta mucho también la actividad laboral, poder dedicarse a hacer actividades físicas, tienen una vida bastante sedentaria, ¿no? Porque muchas veces también el trabajo de cuidado es conceptualizado como acompañar. Entonces, acompañar es como que uno se hace la idea de que están sentados al lado de un viejito por ahí mirando la tele todo el día, ¿no? Entonces, claro. Y digamos que el trabajo de cuidar implica poner en juego la salud, y sobre todo ellas ponen énfasis en lo importante que es tener una buena predisposición mental, de estar de buen ánimo, tirar buena onda, como que eso es algo básico para el trabajo. Clarísimo. La que habla es María Paula Lenner, que junto a Liliana Findlay nos van a seguir hablando acerca de cuidados y cuidadores en Minutos en el Puente. Ahora un poco de música, Gustavo Cerati, y Te llevo para que me lleves. Viernes 30 de octubre se desarrolló en nuestra facultad la muestra de los talleres de prácticas preprofesionales de la carrera de trabajo social. Es un evento que ya se hace varios años y queremos saber en qué consistió esta última muestra. Por eso estamos en comunicación telefónica con el director de la carrera de trabajo social de la facultad, el profesor Nicolás Rivas. ¿Qué tal, Nicolás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Y bueno, nos contaron que es un evento importante y que tiene muchos colores y muchas actividades. Por eso queríamos que nos puedas relatar un poco qué fue lo que sucedió en esta muestra de las prácticas preprofesionales de trabajo social. Sí, en realidad esta actividad nace inicialmente como una iniciativa del taller 1. El taller 1 es el 2, 3 y el 4, son las prácticas que hacen los estudiantes de la carrera de trabajo social. Del total de horas que tienen que cumplir los estudiantes de la carrera de trabajo social, un 25% de esas horas en años, digamos un año, por decirlo así, aunque en realidad lo hacen hasta el último año, sí, tienen que hacer prácticas, es decir, tienen que ir a instituciones, por lo general instituciones públicas, donde se esté desarrollando alguna política social, algún programa público, y ellos se insertan ahí, acompañados con un trabajador social, llevan adelante algunas tareas, todo en clave de aprendizaje, en clave pedagógica. Entonces, lo que hacemos todos los años es pedirle a los estudiantes y a los docentes del área de talleres que muestren, que presenten de manera creativa eso que vinieron desarrollando todo el año, vinculado a problemáticas de violencia institucional, a problemas vinculados con las adicciones, a problemáticas habitacionales, a violencia doméstica, a situación de personas en la calle, en fin, un abanico de problemáticas que ellos van estudiando, que van trabajando en esas problemáticas, y que por medio de maquetas, juegos, intervenciones, videos, fotos también hubo. Videos que ahora me hace acordar que tenemos que colgarlos porque están muy buenos, del Facebook de la carrera, fotos, afiches, muestran esa problemática y lo que ellos hacen para el resto de sus compañeros y para el resto de las personas que circulan viendo los stands. Y como vos contabas, se muestra lo que se hace en los cuatro niveles de talleres, y hay muchas organizaciones, puede ser que haya más de 150 organizaciones, programas, instituciones donde se mostraron lo que se hizo. Claro, porque en realidad el primer año de prácticas, el segundo de la carrera después del ciclo básico, los estudiantes no salen a territorio, hacen un trabajo monográfico sobre una temática que abordan, y en eso consiste la muestra. Y el resto, ya a nivel 2, 3 y 4, sí se tienen presencia en territorio, y la presencia que tienen es en más de 170 centros de práctica, que son centros de práctica que direcciones municipales, dirección provincial, programas de tercera edad, programas vinculados a adicciones, en dispositivos de escuelas, en dispositivos de hospitales, en dispositivos de centro de salud. Esos son 170 centros de práctica distribuidos entre Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Es una buena oportunidad para aquellos que están interesados en estudiar la carrera de trabajo social y quieren ver en forma práctica de qué se trata. Ahí pueden vivenciarlo porque están los protagonistas en escena, estudiantes y también las organizaciones. Y de hecho, Luciana, el viernes pasado estuvieron futuros estudiantes de la carrera que acá se acercan durante el año preguntando cuestiones que tienen que ver con el ciclo básico o el perfil de egresado o programa de estudio. Nosotros tomamos sus datos, los invitamos y vinieron varios de ellos el lunes pasado a ver la muestra. Excelente idea, así que gracias, Nicolás, por contarnos, y si quieren más información pueden entrar a la página de la carrera de trabajo social de la facultad y ahí pueden tener un poco más de información. Sí, eso por un lado. Nuestra página, si todo va bien, la semana que viene la otra la estamos relanzando, y si no, un mecanismo ágil también de comunicación es el Facebook de la carrera, que es Trabajo Social UBA. Y ahí, haciéndose amigos, pueden contar un poco más de qué se trata. Ahí se nos fue la comunicación. Hola. Ahí está. Sí. En la página entonces de Facebook de Trabajo Social pueden hacerse amigos y ahí pueden ver de qué se trata y en qué consistió esta muestra del viernes pasado. Sí, hay un montón de fotos y también hay algunas referencias escritas sobre en qué consistió la muestra. Te agradecemos mucho, Nicolás, por esta comunicación. A ustedes por llamar. Un fuerte abrazo. Gracias. Hablábamos con Nicolás Rivas, el director de la carrera de Trabajo Social de nuestra facultad. último bloque del puente del día de hoy. Estamos junto a Liliana Findling y a María Paula Lehner hablando de estas cuestiones del cuidado. Hablamos de varias aristas del tema, y algo que quedó pendiente es la cuestión de la demanda. Hay mucha demanda de servicios de cuidados de personas, y hablamos que por otro lado hay espacios de formación de cuidadores. ¿Qué pasa en ese encuentro? ¿Hay espacio difícil? El encuentro tiene algunas dificultades en realidad, porque si bien hoy en el país hay 27.000 cuidadores domiciliarios formados por el Ministerio de Desarrollo Social, pero también el gobierno de la ciudad tiene un programa propio que se llama de asistentes gerontológicos, que por un lado forma y brinda el servicio. Eso es interesante porque ahí sí se une la oferta y la demanda, pero está muy especificado para el gobierno de la ciudad y para personas con digamos niveles socioeconómicos muy bajos, y entonces no todos tienen acceso. Algunos tienen acceso, pero es difícil todo el trámite burocrático. Y en relación a estos cuidadores formados que realmente, digamos, trabajaron mucho en su capacitación, el problema fundamental es que aquellas familias que tienen algún integrante con problemas de salud no sabe muy bien a quién acudir. Por ejemplo, la AMIA, que es una organización no gubernamental, sí tiene un programa mucho mejor estructurado en cuanto a que forma a través de los módulos del Ministerio de Desarrollo Social, pero también tiene una base de datos muy consolidada en el que si una persona tiene algún problema puede llamar a la AMIA, y la AMIA puede decir, bueno, qué persona necesita, de qué edad, cuántas horas, y también pregunta mucho sobre cuáles son las necesidades de la familia. Claro. Pero solo, lamentablemente, hay muy pocas que tengan esta base de datos a donde acudir por un problema de salud. Entonces, lo fundamental en este momento sería tratar de estructurar mayores canales entre la gente que necesita y la gente que ofrece ese cuidado, ¿no? En la medida en que eso sea posible, yo creo que el tema de cuidados va a estar mucho mejor y más desarrollado, mientras persisten desigualdades, tanto para los adultos mayores que necesitan estar cuidados, como para las familias que los tienen que cuidar, para los trabajadores que en realidad necesitan un empleo, y para las organizaciones en general que puedan brindar un servicio de cuidado. Decíamos al principio que el envejecimiento de la población y las nuevas dinámicas familiar hacen aumentar esta demanda, y ahora estamos en época de campaña, ya se vienen el 22 de noviembre las elecciones nacionales, el balotaje, y hay muchas promesas electorales. ¿Qué pedirían ustedes desde este campo de cuáles son los desafíos o demandas puntuales en este terreno, ampliando lo que decía Liliana recién? Bueno, en general lo que hay muchos países que trabajan con política de cuidados. Por ejemplo, en España, ese video que escuchamos hace un ratito. En realidad España ahora está pasando por una crisis, pero en realidad España fue una de las pioneras en pensar una ley de la dependencia, en el que pensó una serie de medidas para la protección social del adulto mayor. En ese sentido brinda cuidadores domiciliarios, y creo que eso es lo que habría que hacer, una política integral de cuidados en la que haya posibilidades que el Estado brinde un cuidador domiciliario, por supuesto, a aquellas personas que no tienen demasiado cubiertas sus necesidades básicas, aquellas que pueden pagar, como decía Paula antes, bueno, las que pueden acceder al mercado, ok, pero hay muchas personas que no pueden acceder al mercado y no tienen cómo. Es caro mantener, porque el tema son muchas horas, no solo a la noche, en el día, si hay personas que necesitan todo el día ser cuidadas por alguien, mantener todos esa estructura, espacios, sobre todo a aquellas personas que quieran que su familiar esté en la casa, porque habría otras opciones, que son los cuidados institucionales en una institución geriátrica, pero desde la familia, por lo menos las personas que hemos entrevistado, tienen bastante rechazo a la institucionalización. Si bien hemos entrevistado a otras que tienen a sus familiares en geriátricos, la mayoría todavía tiene un rechazo a la institucionalización. Es cierto que están creciendo la cantidad de geriátricos, pero también tienen problemas de organización y realmente, tal como vos decís, Luciana, son bastante caros como para afrontar ese gasto. Claro. Otro tema también tiene que ver con las cuestiones legales, porque el trabajo de cuidadores domiciliarios para adultos mayores no termina de estar contemplado en lo que es la ley de trabajadoras de casas particulares, la ley 26844. Que es un gran avance, pero que los deja un poco por fuera. Entonces también eso sería como algo para que por ahí de alguna manera se pudiera legislar sobre este nicho específico de trabajadores que, bueno, que también, digamos, es un tema nuevo en la agenda claro. política y yo no creo que ninguno de los partidos que están en duelo bueno, hoy lo tengan muy en cuenta. Pero sería importante tenerlo en cuenta. Están planteadas. Muchas gracias, Liliana Findling y María Paula Lehner. Gracias por... Un placer poder estar acá. Por venir aquí al puente y nos despedimos, ¿no? Así es, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Juan Figuerola, a Carla Borri en la operación técnica, gracias Verónica y Luciano por acompañarme y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.